Bueno, a partir del momento que nosotros veníamos viendo que había algo en él que era distinto a los otros nenes, y a partir de ese momento sufrí un cambio en la vida, como yo ya lo he dicho, un cambio ni para bien ni para mal, pero nos hace meternos a ingresar en un mundo que la verdad que nosotros no conocíamos. A ver, el autismo en realidad no es una enfermedad, es una condición social, una condición donde a las personas con autismo el gran problema que tienen son los vínculos de poder sociabilizar, de poder, en realidad está como mal dicho, es como que está en su mundo, no, en realidad está en el nuestro, pero ellos se focalizan en determinadas cosas. Así que bueno, y a partir de esto que nos pasa con Mateo, empezamos a caminar un camino complejo porque la falta por ahí de muchas veces de empatía, de conocimiento y demás, nos lleva a encontrar situaciones complejas. Nosotros tenemos la posibilidad de poder realizar sus terapias, porque con el medio de los dos podemos, pero empezamos a ver que hay muchas personas que no, muchos padres que no, muchas familias que no, entonces vemos que los chicos muchas veces quedan ahí a la deriva, porque el padre por temor, por no conocer, por un montón de cuestiones, no se acercan, no tienen quien los aconseje, no tienen quien le diga, mira, prende la mecha porque acá hay algo que pasa. Así que bueno, a partir de eso, nosotros empezamos a ver qué pasaba todo esto y dijimos, bueno, podemos hacer algo. Surge lo de la canción y dijimos, puede ser una herramienta de concientización. ¿Qué te pasó cuando la escribiste? ¿Por qué surgió? Y sobre todo, ¿qué quisiste decir con la canción? Bien, en realidad, viste que hay muchas formas a veces de expresar lo que a uno le pasa. Y en esa canción yo simplemente escribí cosas que me pasaban. En el momento que la escuchen, van a verse que se puede trasladar tranquilamente no solo al autismo, no habla del autismo, o sea, no es particularmente. Le puede pasar a un padre que tiene una enfermedad de otro tipo de enfermedades. Tengo una persona que tiene el hijo con síndrome de Down y me decía, la verdad que me llegó y me hizo sentir también que. Porque en realidad la canción de lo que pasa, de lo que habla es que de un encuentro que nosotros tenemos con una situación que desconocemos y que no sabemos muchas veces cómo enfrentarla. Nosotros con Analía decidimos enfrentar la situación, no ponernos en la situación de víctimas, de que no nos pasa esto, ¿no? Sino decirle, bueno, vamos para adelante. Por el bien de Mateo, obviamente. Por Para darle supuesto. a él Por supuesto. esa posibilidad de insertarse en la sociedad, sobre todo. Bien, vos sos veterinario, trabajás con vidas no humanas, pero al fin Sí. trabajás con Con vida y vida. sobre todo atendiendo Sí. vidas no humanas. ¿Eso hay algún vínculo que pueda ayudar a alguna familia que tenga, esté pasando por esto y que algún animal, alguna mascota pueda llegar a tener un vínculo con ese nene Mira, que? Mateo empezó quinoterapia ahora. Él empezó con el quinoterapia y nosotros vemos, por ejemplo, en casa, nosotros tenemos perros y ellos crean un vínculo muy, muy especial con las mascotas. Él tiene un vínculo, por ahí es más puntual con algunas de las mascotas, donde los tranquilizan, donde son como su cable a tierra. Entonces, obviamente, porque las mascotas casi tienen esa misma, a ver, ¿cómo te digo? Esa misma sensibilidad, ¿me entendés? Verdadera. Esa cosa que no tiene dobleces. Eso que van a hacer tiene que ver con que falta por parte del Estado una mirada para los padres o las personas Sí, con esta mira, en situación. realidad nosotros, bueno, ya empezamos con esto y nos encontramos con que hay una ley nacional de autismo, hay leyes provinciales o incluso en algunas provincias han hecho algunas leyes municipales y demás, pero nosotros creemos que sí, que falta, tanto para lo que es autismo, para lo que es Asperger, por ahí falta esa posibilidad ¿cómo decirte? Del encuentro, de que, del acercamiento de la burocracia hacia los padres. Nosotros lo que queremos para Mateo es darle justamente esas herramientas y prepararlo para encontrarse con esto. Entonces, sé que es difícil porque hay momentos donde nos cuesta a nosotros crear vínculos. Entonces, crear vínculos dentro de un lugar donde hay muchos chicos que muchas veces no lo entienden, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, pero justamente eso es lo que nosotros queremos, que esté preparado tanto él como la sociedad, lo que podamos hacer. Mateo, te hablo en el caso particular, hay muchos Mateos, y nosotros sobre todo apuntamos a esos Mateos. Mateo nos tiene a nosotros, y nosotros sabemos que no vamos a bajar los brazos, pero hay muchos otros Mateos y que nosotros queremos apuntar. Y cuando hablo de Mateo, hablo de niños y niñas. Sí, sí. El autismo sobre todo se da en varones, pero hay un porcentaje de niñas que también se da. Y muchas veces es más difícil eso, porque como se sabe que generalmente se dan varones, es como que las nenas, sí, ¿viste? Sí, claro. Si hay alguna sintomatología, no. Entonces, que la idea nuestra es apuntar a eso, a que otros Mateos se puedan... Porque, a ver, vos te pones a pensar en una familia humilde, donde hay muchos hermanos, donde la plata no alcanza. Y muchas veces cuando tenés una situación así, la familia no le puede prestar la atención, no le puede. Si el Estado muchas veces no está preparado tampoco, no llega.